Todas las voces. En Mundo Indígena al Día. Por un mundo más humano y diverso, Servindi presenta el resumen de noticias. Día de los Pueblos Indígenas. La Organización de las Naciones Unidas reconoció que las poblaciones originarias se encuentran entre las más vulnerables y perjudicadas en el mundo. Así lo reafirmó en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se celebra cada año el día 9 de agosto. El organismo señala que, pese a sus diferencias culturales, los pueblos indígenas de todo el mundo comparten problemas comunes a la hora de proteger sus derechos como pueblos diferentes. Afirmó también que pese a la lucha por sus derechos, su forma de vida y territorios, estos siguen siendo violentados en el mundo. Defensores en peligro. Un informe de la organización Global Witness denunció que los asesinatos de defensores del medio ambiente están vinculados a la minería y el petróleo principalmente. El documento precisa que en 2016 fueron asesinados 200 defensores de la tierra y el medio ambiente, 10% más que en el año 2015. La organización considera que tal incremento se debe a la impunidad y la falta de procesamiento judicial que permite a los perpetradores de estos crímenes caminar libremente. Telecomunicaciones para indígenas. Participantes del Foro Internacional sobre Medios Indígenas y Comunitarios, realizado en Oaxaca, México, coincidieron sobre el lugar marginal de los pueblos indígenas en las telecomunicaciones. Asimismo, denunciaron el desinterés de sociedades y gobiernos para promover una política de apoyo al sector, según informó NBI Noticias. El evento enfatizó también en el rol de Internet como alternativa para que las radios comunitarias puedan mantener autonomía del gobierno. Honduras. El Congreso Nacional, de mayoría nacionalista, aprobó la cuestionada Ley de Fomento al Turismo de la consultora McKinsey. La ley incluye, además de los incentivos fiscales y la subasta de los territorios indígenas, la entrega a inversionistas de las áreas naturales protegidas y parques arqueológicos. La denuncia la formula la Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANECH, quien denunció que se ha violado no solo el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sino también otros convenios internacionales como la protección de la biodiversidad. Colombia. El líder social Manuel Ramírez Mosquera, un defensor y demandador de las tierras, fue asesinado este jueves en el sector de la cuenca del Troandó, en el departamento de Chocó. De acuerdo a la policía, Ramírez Mosquera fue abatido a balazos por dos hombres que le dispararon en tres ocasiones. El líder pertenecía a las más de 320 familias que desde mayo huyeron de sus territorios por los continuos enfrentamientos entre bandas paramilitares. En el presente año, solo en Chocó van tres líderes sociales asesinados. Erosión en los trópicos. Las zonas tropicales son más vulnerables a la erosión del suelo relacionada con la lluvia. Así lo indica de manera muy clara un estudio internacional que ha desarrollado la primera base de datos global de erosividad por precipitación y el primer mapa mundial de erosividad. El líder del estudio, Paños Panagos, dice que los riesgos se pueden gestionar con buenas prácticas agrícolas como la labranza reducida, cultivos de cobertura, franjas de césped y agricultura de contorno. Bolivia. Un llamado a defender el territorio indígena Parque Nacional Isiboro Secure, más conocido como Tipnis, se efectuó en un encuentro nacional realizado el viernes 11 de agosto en la ciudad de Trinidad. Los participantes, representantes de organizaciones indígenas, organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil, rechazan contundentemente la construcción de una carretera en el corazón del Tipnis porque ocasionaría el despojo de los territorios de las comunidades indígenas locales. En un pronunciamiento pidieron un referendo nacional sobre las políticas que agreden al ambiente, como las relacionadas a las inversiones chinas, la ley de coca, represas y otros proyectos. Vale la pena mencionar que precisamente este martes la sede de AIDC en el Perú será escenario de un debate, un foro sobre el análisis del problema del Tipnis, la crisis del progresismo extractivista y el ingreso es totalmente libre. Democratizar la comunicación. Durante las quintas jornadas de comunicación y democracia realizadas recientemente en Lima, se debatió la importancia de democratizar las frecuencias de radio y televisión. En el evento, el comunicador ecuatoriano Jorge Cano indicó que no existe democratización sin redistribución de la propiedad de las frecuencias de radio y televisión. Dijo también que las comunidades deben dejar de utilizar a los medios de comunicación como una herramienta y deben pasar a ser actores de la comunicación para hacer visibles sus acciones sociales. Por su parte, el colombiano Nixon Yatacue destacó el rol de las radios indígenas para explicar a las comunidades cómo actuar frente a conflictos ambientales o a los grupos armados. Este fue el servicio de noticias semanal de Servindi en Mundo Indígena al Día. Regresamos la próxima semana con más información. Hasta entonces.